dedico esta canción. Y sin equivocación llegue hasta su corazón como prueba de este amor. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, vida mía. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, yeah. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. ¿De qué? ¿De qué? Y es que eres mi existencia y mi sentir. Tú eres mi luna, tú eres mi sol, tú eres mi noche de amor. Lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas. Yo te adoro, hey, vida mía, oh, yo te adoro. Esta canción y sin equivocación llega hasta su corazón como prueba de este amor, que a donde quiera que vaya, que a donde quiera que esté, le perseguirá mi canto, pues yo no le olvidaré, no, no. Si en un brazo deseo pronunciará, porque sé que aunque ella quiera, tampoco me olvidará. Yo sé que no, que no, que recibí en mi vida con amor y placer. Tú te fuiste de mi vida jurándome volver. Yo te recibí en mi vida con amor y placer, y tú te fuiste de mi vida y jurándome volver. Fue juramento humano el que tú me diste a mí, confiando en ti, confiando de tonto me creí. De mi Quítate, ya no te cuentes tú. ¿Quién te enseñó a querer? Ahora sí, pa.